Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Parece, si te parece, comenzamos pues por ese protagonista que nos querías traer, Arnau Julià, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Arnau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte desde aquí la enhorabuena por la consecución de ese campeonato del mundo de rally, el Bimbache, porque hacía tiempo ya que un equipo español no llegaba a lo más alto, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias. Y después, pues bueno, sí que es verdad que en cuanto a nivel así de campeonatos del mundo, ningún equipo español había conseguido el primer lugar. Y bueno, la verdad es que sí que habíamos conseguido el equipo algún raid así a nivel internacional, pues ganarlo, pero no quizá con la cantidad de equipos buenos que había en este mundial. Uh-huh. Ahora, con la perspectiva que dan las semanas después del Bimbache, ¿cómo ha sido esta edición 2010? Dura y competida hasta el final, debido a lo que tú estás comentando, ¿no? A ese nivel, sobre todo de todos los equipos participantes, porque creo que estaban todos los campeones de los últimos 4 años. Sí, sí, sí. La verdad es que estaba el equipo del año pasado que ganó, un equipo inglés. Estaba Orion, que es un equipo neozelandés que ganó también hace un par de años en Brasil, y luego estaba un equipo, bueno, sobre todo americano, con una persona pues que ha estado en un equipo de los mejores del mundo durante muchísimos años, que es Mike Closer, y luego también estaba el que era el capitán de un equipo neozelandés que se llama Nathan Fabe, que también ganó el campeonato del mundo que se hizo en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, digamos que había, bueno, casi todos los campeones del mundo, o al menos gente que había corrido en todos los, o sea, que había sido campeona del mundo en alguna otra edición. Uh-huh. Nos comenta nuestro amigo Juan. Juan, saluda, aprovecha. Sí, Juan, Arnau, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan. Nos comenta que entraste a última hora a formar parte del equipo Buff, ¿no? Porque, bueno, digamos que se lesionó uno de sus componentes y tú eras el primer reserva. Sí, bueno, resulta que nuestro equipo está formado por gente de Finlandia, que corría en uno de los mejores equipos que ha habido en todo el panorama mundial, que era el equipo Nokia. Corre con nosotros un chico que se llama Jukka Pinola. Entonces corre con nosotros también un chico francés que se llama Benjamin Midena, que también había corrido con equipos como Airtips y algunos de equipo francés. Había hecho, bueno, pues muy buenos resultados en por ejemplo, en rides como el Galois. Y entonces también tenemos pues a Emma Roca, a Fran López Costoya, y claro, eso hace que tener un lugar en el equipo como chico es muy difícil. Entonces, bueno, por currículum y por varias cosas más, digamos que el equipo había seleccionado a Fran, Benjamín y Jukka, y yo era el primer reserva. Jukka tuvo un problema familiar y, bueno, dejó una vacante. Y, bueno, yo, aunque estaba preparando carreras de ultradistancia a pie, pues, bueno, al final me pude incluir en el equipo y, bueno, entrenando un poquito la bici y el kayak a última hora, pues, bueno, pude tener un buen nivel, ¿no?, para lo que era el equipo. Comentabas, Arnau, que en el raid pues echabas un poco en falta el haber aportado más al equipo, quizás por la falta de preparación, ¿no? Sí, sí, sí, digamos que yo al centrarme ya en mis carreras de ultradistancia a pie, dejé de entrenar la bicicleta y el kayak, y aunque de kayak no hubo mucho en esta edición, sí que hubo muchos kilómetros, pero fueron muy concentrados en la parte final. Sí que hubo bastante bicicleta. Entonces, claro, yo, aunque venía bastante bien a pie, los tramos de bicicleta siempre iba muy justito, y cuando terminaban los tramos de bicicleta y empezaban los de a pie, como me había pues esforzado mucho en la bicicleta, no podía tampoco sacar mucho provecho a mi entreno de a pie. Entonces, bueno, soy una persona que me gusta bastante pues ayudar a mis compañeros, estar pendiente de ellos y bueno, echar siempre una mano siempre que pueda, tanto en la orientación como en ayudar en algo de peso o en comida, lo que sea, ¿no? Y en esta edición, pues por culpa de esa preparación a última hora, pues no pude estar al nivel que a mí me hubiera gustado. en cuanto a poderme permitir ayudar a la otra gente, ¿no? Pero bueno, sí que anduve suficientemente bien como para aguantar el ritmo. Y Arnau, para que nuestros oyentes más o menos sepan en qué, tanto en horario como en disciplinas deportivas, ¿en qué consistía la prueba? Bueno, el Bimbache este año era una carrera de más o menos unos 700 kilómetros en total. Estaba repartido en más o menos, creo que eran unas 30 y pico de horas a pie. ¿Sí? Unas 30 y pico de horas en bicicleta y luego cerca de 15 o 20 que eran de kayak. ¿Sí? Las otras horas pues entre transiciones, alguna prueba especial de patines, pruebas de cuerdas y cosas así, ¿no? Y bueno, nosotros, el organizador colocó un descanso obligatorio, más o menos quedaba a mitad de la prueba. Y entonces, por horarios y por cálculos, nos quedaban como 48 horas hasta el descanso este obligatorio de 4 horas y luego unas 48 horas más hasta el final de carrera. Y bueno, quizá un poco nuestra logística ya al empezar la carrera y ver cómo estaba dividida, pues ya fue un poco el salir por la mañana e intentar pasar las 48 primeras horas sin dormir para llegar al descanso y dormir allí, ¿no? Que fue una de las cosas que creo que nos permitió sacar ventaja, ya que casi ningún equipo se planteó pasar las dos primeras noches sin dormir. Ya, pero también puede llevar, ¿no? Es un riesgo también, ¿no? Porque cualquier mínimo error luego puede hacer que pague esa osadía, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los grandes problemas que tienen los equipos, porque como hay que orientar durante la carrera, si el orientador tiene sueño, pues evidentemente todo lo que podrías haber sacado de ventaja por no dormir lo puedes perder, incluso perder más horas, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos tres orientadores dentro del equipo en esta carrera. Todos los chicos orientábamos. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de que si aún uno tenía sueño, pues podía orientar el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos dio una gran ventaja y evidentemente también creo que hubo un poco de suerte porque la segunda noche, que quizás es la peor, ¿no? Podía llevar pues 40 horas sin dormir, la segunda noche casi toda la hicimos a pie, que creo que es bastante, se puede llevar mejor el sueño a pie que no en la bici. Por ejemplo, en el segundo tramo de 48 horas cogimos las dos noches de bicicleta. Y yo lo pasé bastante mal e incluso pues le decía a los compañeros, ¿no?, que creía que teníamos que parar por el riesgo a una caída en bicicleta, que sí que puede ser bastante peligrosa. Sí, que te juegas la carrera también. Sí, exactamente. Arnau, ¿qué sección es la que ha marcado esta edición del Bimbache? Yo creo que la sección que marcó, donde nosotros ganamos bastante ventaja, que después pudimos administrar, fue en el trekking de la segunda noche, antes de la parada obligatoria. Había un trekking bastante largo y nosotros allí fuimos bastante rápido y además casi nadie tuvo sueño. Entonces el ritmo del equipo fue muy bueno, estuvimos muy atentos, no cometimos errores y no sé exactamente cómo lo hicieron los otros equipos, pero es muy fácil que la segunda noche alguien tenga sueño. Entonces, si tienes que parar porque uno tiene que dormir o simplemente porque el orientador lleva un poco de sueño y no orienta bien, es muy fácil perder pues una o dos horas. Nosotros en ese trekking sacamos una hora y media o dos horas. Eso es lo que nos dio ya un poco de ventaja, que llevábamos una horita, pues sacamos esas tres horas o tres horas y media. Y desde allí ya pudimos ir más o menos aguantando ese tiempo hasta final de carrera. ¿Con este resultado ya podemos decir a boca llena que los riders españoles están en la élite mundial? Bueno, yo creo que la gente que corre rides a nivel internacional dentro de España, creo que hay muy buen nivel. Creo que desde hace años el equipo Buff, aunque yo no estuviera en él, pero en Masí lleva ya muchos años, y creo que ese equipo ya estaba considerado como uno de los mejores a nivel mundial. O sea que creo que el nivel ya estaba. Lo que quizá faltaba era un resultado, pues así, entre los mejores, ¿no? Con los mejores equipos, para que termines un poco de demostrar, ¿no? Que aparte de ser un equipo bueno, eres un equipo que puede ganar realmente. Entonces yo creo que desde hace tiempo se podía decir que el nivel en España era muy bueno, a nivel top del mundo, pero bueno, quizá esto lo confirma, ¿no? Y bueno, da un poco ese salto de entre yo puedo y en cambio yo he hecho, ¿no? Y Arnau, tanto a nivel de estrategia como a nivel de mental, ¿qué diferencia hay entre ir delante y saber que vas aventajando la carrera o ir persiguiendo a tu más inmediato delantero? La verdad es que si si estás jugándote un poco el podium o incluso la carrera, ¿no? Estás en tercer lugar pero sabes que el primero lo tienes a poquito, yo creo que más o menos es lo mismo. Lo que sí es muy distinto es ya ir, pues, incluso de segundo, pero que te lleven 4 horas o 5 horas o 6 horas, ¿no? Luego ya realmente ves un poco el abismo entre el segundo y el primer lugar. Pero cuando las posiciones están justas, yo creo que todo el mundo arriesga a tope. O sea, realmente la gente ve posible ganar la carrera y entonces todo el mundo arriesga. Lo que está claro es que para nosotros, que era el primer mundial, y era una cosa que habíamos soñado todos, ¿no? El ganar una carrera así, pues creo que sí que nos dio un poco ese plus, ¿no? Quizá de arriesgar más y decir, no paramos, no dormimos, seguimos, ¿no? Pero evidentemente era a la vez un riesgo, ¿no? Pero sí que ayuda, el ir delante ayuda muchísimo. Sí, porque quizás sean los otros los que tienen que arriesgar también, ¿no? Sí, evidentemente los otros son los que tienen que arriesgar, pero también es cierto que yo creo que los equipos que estaban delante, sobre todo el equipo pues más o menos americano, ¿no? Es que digo más o menos americano porque eran 2 americanos y 2 neozelandeses, ¿no? Pero bueno, es el capitán de Mike Closer, que es el equipo americano para mí. Entonces creo que ellos tienen muy claro el trabajo, cómo tienen que hacerlo. Entonces creo que ellos ya llevan muchos años corriendo y saben lo que tienen que hacer para ir rápido. Y yo no creo que ellos varíen mucho su sistema, aunque vayan de segundos, porque les ha demostrado muchas veces que su sistema es bueno y han estado en carreras mucho tiempo de segundo lugar y al final han terminado ganando. Porque evidentemente que el equipo de adelante, igual también por arriesgar, pues no duerme, no sé qué, y resulta que al final pues ya no puede más, ¿no? Cae exhausto. Y ellos, en vez de haber arriesgado tanto, igual han ido pues conservándose un poco y pueden llegar al primer lugar, ¿no? Yo creo que igual en una carrera de 6 días esto se ve mucho más, ¿no? Y el equipo que duerme igual 1 hora diaria o 1 hora y media diaria, ¿no? Con respecto a un equipo que está arriesgando tanto como estamos haciendo nosotros, igual una carrera más larga se hubiera visto un bajón por nuestra parte, ¿no? De sueño físico. Y en cambio ellos igual hubieran podido conservar un poco más, ¿no? La velocidad. Vamos a dejar a un lado, si te parece bien, Arnau, lo que es tu experiencia en este último bimbache, pero antes de adentrarnos con otros temas, es que consultando tu blog hemos visto una anécdota que quiero que nos expliques, la de el campeonato del mundo de Escocia en el año 2007, el que tuviste un déjà vu. Bueno, que te ayudó a orientar, no sé, explícalo. Bueno, la verdad es que en este bimbache tuve bastantes más que en el de Escocia, pero el de Escocia fue así el primer déjà vu que tuve así como muy claro. Y además quizá la anécdota pasa sobre todo porque tuvimos el mismo déjà vu yo y Fran. Pero Arnau, para los que no, para los neófitos en esas palabras, déjà vu, ¿qué es? La sensación de que esto lo he vivido ya. Sí, es eso. Un déjà vu es un poco, en francés significa que ya lo has visto. Entonces digamos que mis déjà vus vienen de sueños anteriores. Y bueno, pues digamos que llega un momento, pues a mitad de carrera o a sobre todo a final de carrera, que yo tengo la sensación de haber soñado esa situación, ¿no? Sí. Claro, es una cosa que parece muy raro, pero la verdad es que estoy completamente seguro y además, digamos que incluso podría contar cosas de que son un poco curiosas, ¿no? En cuanto a certeza de haber estado allí. ¿Pero eran en Escocia o en Holanda? En Escocia era. Porque en Escocia cuando pasamos al equipo de Orion, que quedó sí. de tercero, estábamos jugándonos el tercer puesto, era una noche, ya llevamos también muchos días durmiendo muy poco. Y cuando pasamos a Orion había una baliza que estaba en una loma y tal, y recuerdo que para que no nos siguieran íbamos con mucho cuidado en las luces, en llevar las luces apagadas y tal. Y recuerdo que yo tuve la sensación de que yo sabía dónde estaba la baliza. Y de hecho fuimos hasta casi la baliza sin los frontales. Porque, bueno, era como que yo ya me orientaba, ¿no? Y fue curioso porque fue llegar a la baliza y al cabo de 100 metros como que me vino muchísimo sueño y fui incapaz de llevar el mapa, ¿no? Pasé de una excitación y de un control increíble a de repente caerme de sueño, ¿no? Y digamos que esa situación es la que yo había vivido o soñado y es la que me había producido muchas noches de no sé cómo diría, ¿no? Se podría casi decir que había tenido pesadillas, ¿no? De inquietud, ¿no? No, eran como pesadillas porque era una situación que me creaba mucho estrés porque siempre soñaba que yo me dormía orientando, que era incapaz de orientar al equipo y que al final un equipo nos venía por detrás y nos alcanzaba, ¿no? Sí, y sí. Digamos sí. que cada noche soñaba que yo era capaz de orientar un poquito más, pero nunca llegaba a la asistencia, ¿no? Que es donde ya terminaba esa sección. Wow. Y recuerdo que cuando vi que ya me entraba ese sueño, es como que me vino muy así en la mente el sueño, y recuerdo decirle a Fran, ¿puedes orientar tú? Y él me dijo, ostras, yo esto ya he estado aquí. Y le dije, pues yo creo que también lo he soñado. Y él me dijo, sí, que hay una piscifactoría abajo y el camino de los del ejército y no sé qué. Y dije, ah, tú también has estado aquí entonces. Y fue curioso porque los dos habíamos tenido ese sueño, ¿no? De hecho, Fran siempre comenta de que él desde allí casi que no utilizó el mapa para llegar hasta la asistencia, que incluso se acordaba del recorrido por dentro del pueblo. Sí. Supongo que también vemos las cosas tan intensamente, a veces miramos los mapas de una forma tan absorbente que luego podemos estar largo tiempo sin volver a consultar el mapa, que casi lo sabemos. Y también es verdad que, bueno, en tu caso habrás estado en tantos sitios que ya hay momentos en los que parece que has vuelto a estar o has vuelto a pasar por allí, ¿no? Sí, eso es lo que siempre me pregunto, ¿no? Sí. El hecho de decir, bueno, ¿esto realmente lo has soñado o es que se parece a un lugar donde has estado, ¿no? Pero, no sé, la verdad es que estoy convencido de que tengo sueños uh-huh. y porque además son siempre en situaciones de muchísimo estrés. Sí, sí. Y es curioso porque, por ejemplo, bueno, en este bimbache pues había muchas situaciones en las que tenía soñado que nos perdíamos, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque antes de que sucediera yo ya estaba pensando uy que nos vamos a perder y nos perdíamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, no quiero decir o no quiero porque no soy un entendido en el tema uh-huh. pero bueno, yo creo tener déjà vu y creo tener sueños. Arnau, y ahora que acaba el año y empieza otro nuevo y todo el mundo hace listas de cosas que quiere hacer y en la mayoría de la lista de las personas está casi esto, y yo que sé que tú lo has vivido, ¿qué es una aurora boreal? Bueno, una aurora boreal, la verdad es que, bueno, tampoco sé exactamente definirlo, ¿no? Pero sí que es una situación que se da en las zonas, pues, cerca de los polos. Y bueno, es como una estela de colores normalmente verdes, no sé si son tema de humedades o nubes o algo así, pero sí, se ve en el cielo una cosa verde, bueno, unas formas bastante curiosas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que tuve la suerte de ver una con Fran precisamente en el Raid de Escocia. En otro sueño. De Suecia. No, bueno, a ver, al final sí que es verdad que quizás soñamos los dos lo mismo, ¿no? Pero no, creo que allí se dio una aurora boreal, estábamos cerca de, en el norte de Noruega, y creo que se dio una aurora boreal y la vimos también en un Raid. Wow. Cuántas cosas. Y Arnau, temillas así deportivos que ya te acuerdas que digo, tienes que volver a comentarnos, tenemos que llamarte para comentarnos. ¿Cómo se te ocurre intentar cruzar todos los Pirineos, desde el mar Cantábrico al mar Mediterráneo, en solo 48 horas? O al menos intentarlo. Sí, la verdad es que, bueno, mira, no sé, son de esas cosas que a veces pasan por la cabeza, ¿no? Y eso me pasó por la cabeza después de realizar la travesía. La hice un año así en solitario, con la bicicleta, cargado con comida, algún saco y tal, o sea, más en plan de viaje. Pero, no sé, cuando llegué al mar Mediterráneo y mi padre me venía a buscar a Port de la Selva, pues recuerdo mirar el cuenta kilómetros de la bicicleta y ver, no sé, la suma de las horas que había hecho durante esa semana, pues que sumaban, no sé, 52 o 54. Y recuerdo que pensé, hombre, pues mira, si lo he hecho en 52, 54 yendo tranquilito, pues eso es porque se puede hacer en 48 del tirón. O sea que la idea vino, pues mira, por mirar el cuenta kilómetros cuando llegué. Y bueno, a partir de allí, pues fue una cosa que me quedó en la cabeza y sí, hace un par de años, bueno, digamos, este junio no, el anterior, lo intenté y bueno, al final me salió en vez de 48 creo que 52 o algo así. Sí. Pero bueno, la verdad es que el recorrido que yo hice es un poco, da más vueltas de las que debería. Sí, iba haciendo un pespunte entre Francia y España cruzando todos los Pirineos, ¿no? Sí, pero además mi recorrido, digamos que hay un libro que te cuenta el recorrido por Francia y uno que te cuenta el recorrido por España, digamos, ¿no? Entonces son recorridos que están bastante establecidos. Yo lo que hice fue mi recorrido, porque yo cuando hice ese viaje en su momento, cuando hice mi viaje, pues yo lo que quería era ver Pirineos. Y entonces me daba igual pasarme más días o más horas encima de la bicicleta y di bastantes vueltas. Mm. Entonces, claro, quise hacer el mismo recorrido que hice la primera vez. Y la verdad es que, bueno, claro, entro y salgo de España muchas veces. Entonces, creo que si hiciera el recorrido normal francés, que es quizá el más bonito, creo que sería un poco más rápido. Ya, o sea que, seguro. Bueno. Además, fue toda una experiencia para ti y para todos los tuyos, ¿no? Para tus asistencias, para Fe, para todos, ¿no? Sí. La verdad es que fue, bueno, yo siempre, de hecho, pedí a todo el mundo que vino a hacer resistencia que hiciera un poco de crónica, ¿no? De lo que había vivido y de si le había gustado o no. Y la verdad es que las crónicas de los amigos fueron muy, muy bonitas, ¿no? Todo el mundo quedó encantado de venir, disfrutó, también pasó sueño como yo, pero la verdad es que todo el mundo daba por muy bueno la experiencia, ¿no? Y eso pues, bueno, también me gustó, ¿no? Y me alegró. Porque evidentemente vinieron pues muchos familiares y muy buenos amigos, y la verdad es que fue para mí muy bonito el vivir esas 48 horas con gente tan pendiente de mí. Mm. Y a la vez el estado en el que yo estaba, ¿no? Durante todo ese tiempo de esfuerzo. Mm-hmm. Increíble. Bueno, Arnau, y para dar otro salto en altura, que también hiciste montañismo de altura, el Everest, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que eso fue una experiencia también muy bonita, con un grupo de amigos también muy queridos. Y bueno, lo único que creo es que pequé un poco de no diré de ambicioso, porque no fui yo quien tiró el proyecto hacia adelante, pero está claro que plantarse de un 4.000 hecho en los Alpes, pelado, que no era ni el Mont Blanc, a la cima más alta de la Tierra, ¿no? Que es un 8.800, pues bueno, hay muchos metros, ¿no? era muy novato y me faltaba experiencia y bueno, pues pagué un poco todo eso, ¿no? Porque me costó bastante aclimatar y realicé algún esfuerzo de más que luego pues lo pagué porque no te recuperas igual. Pero la verdad es que me lo pasé muy bien, disfruté mucho, al final pude hacer un intento que llegué a 8.350 sin oxígeno. Y pasé allí una noche también. Y bueno, yo creo que si no hubiera sido porque mis compañeros estaban todos ya muy cansados del primer intento, incluso los sherpas, ¿no?, que nos acompañaban, y yo me quedé solo, pues creo que igual hubiera intentado cima, ¿no? Sí. Pero mis compañeros me dijeron, mira, llevamos ya 4 muertos, estás aquí solo y nosotros no podemos ayudarte, ¿sabes? Y al final dices, mira, realmente he venido aquí a pasármelo bien. Y ha sido ya una experiencia y creo que el intentarlo sin oxígeno es muy, muy duro. Sobre todo la bajada, se baja muy, muy cansado. Y ya cuando ves bajar a la gente con oxígeno tan quemada y tan hecha polvo, uf, la verdad es que me lo planteé, ¿no? Porque además vuestra pretensión era subir sin oxígeno. Digamos que la primera intención era hacerlo. Entonces, por eso priorizamos un poco el primer intento con oxígeno. Pero teníamos ganas de probar sin oxígeno. De hecho, yo si hubiera podido subir con mi compañero, un chico que se llama Jordi Sarbosa, con el que he escalado muchísimos años y hemos hecho alpinismo también muchísimos inviernos, pues yo creo que los dos nos hubiéramos arriesgado, pensando en que teníamos ayuda al lado, e intentarlo sin oxígeno. Pero al estar yo solo, la verdad es que al final dices, bueno, querer confiar en que alguien, alguna alma caritativa, te va a ayudar a 8.500, 8.600 metros, que es, creo que es muy arriesgado. No, seguro. Porque evidentemente la gente siempre intenta ayudar, pero la gente ya va muy cansada a esa altitud. Los rescates son muy difíciles y creo que lo que tienes que hacer es valerte por tú mismo y no pensar en que ya te ayudarán. Bueno, Arnau, y para ir concluyendo, ¿carreras de ultrafondo te centras o seguimos diversificando? No, digamos que para el año que viene mis planes pasan por intentar ir a Tasmania, correr el próximo campeonato del mundo, y luego hacer un buen resultado en el Ultra Trail de Mont Blanc, que es una cosa que llevo ya varios intentos. Este año creo que iba el año que lo llevaba mejor, pero bueno, al final se anuló y pues bueno, me quedo un poco con esas ganas, ¿no? Y aunque quería pues dedicarme a otras cosas, la verdad es que el resultado, hacer un buen resultado en Ultra Trail me apetece muchísimo, y este año en principio voy a encarar los entrenos a poder hacer un Ultra Trail pues como a mí me gustaría. Y luego pues cuando ya pase el Ultra Trail en agosto, pues ya centrarme más en el Raid de Tasmania. ¿Y retos así deportivos para los de los que te dan vidilla? Bueno, este año la verdad es que tengo que ver. Tengo algún proyectillo de hacer algún recorrido de a pie, sin asistencia y con toda la comida encima, pues de unos 240, 260 kilómetros. ¿Por ahí por Cataluña? Sí, por Cataluña. Y sí, porque, bueno, prefiero probarlo cerca y luego, en todo caso, si se ve que se me dan bien y que me gusta, pues igual luego sí que intento hacer alguna cosa fuera. Pero el reto de hacerlo con la comida con la que salgo y tal, pues bueno, eso es un poco lo que me atrae ahora. Y después, bueno, este año creo que, como quiero priorizar lo del Ultra Trail, voy a intentar no meter demasiadas cosas. Y a ver si ese año consigo hacer el resultado en Ultra Trail. Pero bueno, sí que tengo muchas cosas en la cabeza, tanto en bici como en kayak. Y bueno, supongo que si no es este año, será el otro. Qué bueno. Pues nada, aquí te estamos viendo en la página dándole un buen sorbo a la botella de champán. O cava, ¿no? O cava, justo después de haberos declarado campeones. Eso que no me gusta, pero era obligado a tomar un buen sorbo. Y nada, Arnau, darte, joder, la enhorabuena. La Copa del Mundo, mira. En la Copa del Mundo. Sí, de... pudimos hacernos una foto con la Copa del Mundo de fútbol, que estaba en Salamanca el fin de semana que terminamos. Y nada, recordar que Arnau, hombre, también viviendo los tiempos en los que vivimos, que es un chico que le cuesta trabajo hasta tomarte un antiinflamatorio, ¿verdad, Arnau? Sí, la verdad es que tampoco me gusta mucho tomarme cosas porque creo que... Bueno, es eso de decir, bueno, si mi cuerpo me está pidiendo descanso, pues igual tengo que darle descanso, ¿no? Evidentemente, a veces sí que puede ser que te tomes alguna cosa, pero creo que al menos mi definición es, me la tomo cuando, como persona normal, me la tomaría. No me la tomo por tomar para poder entrenar más o... No, no, creo que si el cuerpo pide descanso, pues a descansar. Pues Arnau, lo vamos a dejar aquí, en principio a agradecerte que nos hayas atendido tan amablemente y nada, darte la enhorabuena una vez más por la consecución de ese campeonato mundial y nada, pues desearte mucha suerte para esos próximos retos que nos has comentado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Arnau, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias.